Laura, otra vez he vuelto a discutir con mi novio. Acaba de decirme que ha estado con otra mujer, por eso no lo he visto en todo el fin de semana. Me he cabreado tanto que he decidido ir a visitarla. Necesito saber si esa mujer es mejor que yo. Así que cuando consigo su número de teléfono, le digo quién soy y le pido una cita. Ella me invita a ir a su casa y yo no tardo ni media hora en estar en su puerta. Me abre vestida únicamente con las bragas negras sin entrepierna y un kimono transparente. ¡Menuda zorra!, pienso yo. Tiene unos pechos enormes y el vello del pubis es negro, como sus largos cabellos. Ya veo que a mi novio le gusta la variedad, pues yo soy rubia, del tipo nórdico, mientras que esta tía es el prototipo perfecto de mujer latina. No puedo evitar quedármela mirando. No sé si es por envidia, celos, deseo o un poco de todo. Ella sonríe y me hace sentar en un sillón. Se sienta a mi lado. Siento mucho lo de tu novio, me dice, pero no tienes por qué enfadarte. No es importante para mí. No estoy enamorada de él. Tengo muchos amantes, tanto hombres como mujeres. Ella sonríe picaramente. ¿Lo has hecho alguna vez con una mujer? ¿Es tan excitante? No, no lo he hecho nunca. Respondo un poco avergonzada. Pero cuando era pequeña tenía una amiga con la que jugaba a los médicos y nos gustaba tocarnos. Ella pone su mano sobre uno de mis pechos y aprieta. ¿Te tocaba así? Pregunta. Sí. ¿Te gusta? Oh, sí. Sin poder aguantar más, la abrazo y la beso los labios. Ella me devuelve el beso. Mi cuerpo está ardiendo. Deseo su deseo explorado por sus hábiles manos. Ella se deshace de su kimono transparente y yo me quito la falda y la blusa lo más rápido que puedo. Ella me ayuda con el sujetador y las braguitas. Nos tumbamos sobre el sillón y saca un enorme consolador. Estoy tan mojada, tanto, que el aparato entra en mí sin ningún esfuerzo. Mientras, ella mira el culo. Nunca pensé que una experiencia así pudiera gustarme tanto. Mis gemidos son cada vez más ruidosos. No puedo soportar tanto placer y creo que me voy a correr. Ella deja el consolador a un lado y me come el coño. Y me corro. Es maravilloso. Aún no he terminado de asimilar lo que ha pasado y ella vuelve con un aparato sorprendente. Es un consolador doble. Con él nos masturbamos las dos mientras lames mis pechos y mi cara. Es como si te follara un hombre, pero lo que tienes delante es una mujer con unos pechos enormes y un coño tan chorreante como el tuyo. Nos corremos una y otra vez. Cuando por fin todo ha acabado, me visto y me despido con un beso. La próxima vez daré a mi novio, le digo, y ella sonríe porque sabe que lo haré.